Santiago Alvear y su linda Elizabeth. La vida me cambió desde el momento aquel que comprendí que te perdía. También cuando entendí que el sufrimiento, sin preguntarnos, vino a nuestras vidas y llegó. Sí. Tanta incertidumbre y tantas dudas y temor de vivir en este sueño que inventamos y que tanto has defendido. Ay, mi amor. Siento que me acabo lentamente y esta vez a mi Dios le pido acaben los problemas y que nos mantenga unidos. Eres en mi vida lo mejor y la verdad hasta he llorado. Hoy me he imaginado estar sin ti y no imaginas cómo duele. Ay, qué vaina, que otro vaya a enamorar. Ay, ay, qué vaina, a mi preciosura hermosa, cómo duele. Que otra vaya a cautivarme. Oye, qué vaina, si ya tengo a la mejor de las mujeres. Dicen que cuando un amor se acaba, se hace de todo por revivirlo. Y dicen que con más amor se salva. Luchemos juntos, será lo mismo. Será lo mismo que en aquellas madrugadas que te encantaba que tan solo improvisara una linda serenata que llegara a tus oídos. Será mejor, mucho mejor que en esos días que simplemente nos sentimos orgullosos. El gran amor de nosotros. Y dicen que cuando un amor se acaba, se hace de todo por revivirlo. Y dicen que con más amor se salva. Y luchamos juntos, será lo mismo. A mis compadres Edward Arismendi y el gran Pipe Santa Coloma. Y con cariño para Andrés Felipe Coronado y Juan Sebastián Lobo, los consentidos de sus papás. Y esta es la nota que le gusta a Melson Velae, mi hermanito. Gracias, mi sangre, tú sabes cuánto te quiero. El tiempo borra todos los recuerdos y los malos momentos que vivimos. Cuando hay amor se olvida el sufrimiento y el mundo se nos vuelve más bonito. Y esta vez, sí, esta vez me quedaré contigo. Ay, mi amor, calentando lo bonito que tenemos y que nos mantiene unidos con pasión. Siento que te tengo nuevamente y por fin a mi Dios le pido amarte todo el tiempo y que siempre estés conmigo. Eres en mi vida lo mejor y la verdad hasta he llorado. Hoy me he imaginado estar sin ti y me imagino cómo duele. Ay, qué vaina, que otro vaya a enamorar. Oye, qué vaina, a mi preciosura hermosa, cómo duele. Que otra vaya a cautivarme. Oye, qué vaina, si ya tengo a la mejor de las mujeres. Y dicen que cuando un amor se acaba, de todo por revivirlo. Y dicen que con más amor se salva. Luchemos juntos, será lo mismo. Será lo mismo que en aquellas madrugadas y te encantaba que tan solo improvisara una linda. Lo importante era cantarte, mi amor, ¿recuerdas? Será mejor, mucho mejor que en esos días que simplemente nos sentimos orgullosos del gran amor de nosotros.